Eguerdión, este fin de semana, hasta el 2 de noviembre, tendrá lugar en el Gaztetxe de Sastraca, en Ezkerraldea, un encuentro de radios libres a nivel estatal. Y para hablar un poco, pues eso, sobre nosotras mismas, no hemos querido dejar pasar la ocasión y tenemos al otro lado del teléfono a Robert de Irola Irratia y una de las personas que está colaborando en la preparación de este evento. Muy buenas, Robert, ¿qué tal? Opa, Miquel, muy buenas. Encantado de estar aquí en los micrófonos de Suelta la Olla. Un placer, la verdad. Radios Hermanas y como siempre, pues aquí estamos dispuestos y dispuestas a todo lo que necesitéis. Eso es, un placer. Sí, creo que no has estado todavía en los micrófonos de la Roita Masaspi. Pues no, me parece que no, aunque sí que os suelo escuchar y es todo un placer. Ya era hora. Bueno, pues vamos, como decía, a hablar un poco, a mirarnos al interior, ¿no? Al mundo de las radios libres. Tú llevas mucho tiempo, ¿no?, en este mundo y, bueno, has participado en Irola, no sé si en otras radios libres más. Cuéntanos un poco... No, en Irola, exclusividad. Cuéntanos un poco cómo... ¿cómo ha sido tu relación con el mundo de las radios libres? Y aprovecha también para contarnos un poco las características de Irola. Bueno, pues así brevemente, bueno, mi contacto con las radios libres, pues bueno, viene de que yo desde bien pequeño, pues tuve un gran gusto por la radioafición. Yo era radioaficionado desde bien chavalito y bueno, pues luego cuando se me presentó la ocasión de participar en una radio libre, pues no lo dudé. Y aparte, pues bueno, tenía también, pues eso, empezaba con mis inicios en las militancias diversas y pues bueno, me pareció una manera estupenda de expresar y transmitir aquello que quería hacerlo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues Irola Irratia pues se convirtió en mi casa. Pues esto es desde el año, digamos, en el año 94 y ya han pasado unos cuantos desde entonces. Uh-huh. ¿Por qué un encuentro de radios libres? ¿Qué necesidades viene a cubrir este encuentro? ¿Qué veis que hace falta y que este encuentro puede ayudar un poco a mejorar? Vale, bueno, este encuentro vamos a partir de que nace, pues no tenemos unas grandes, digamos, pretensiones de que esto se convierta en un nuevo manifiesto Villaverde, tampoco, ¿no? Entonces somos conscientes de las fuerzas que tenemos y de cómo está el panorama a nivel militante y a nivel organizativo, pues bueno, que entonces, pues bueno, lo que nos empuja a esto, pues bueno, partiendo además sobre todo de una idea que surge de un compañero al cual tú también conoces, uh-huh. Pues y teniendo en cuenta que el último encuentro de radios libres fue en septiembre del año del 2021 en Zaragoza, pues se considera y consideramos así todas las personas que estamos en Irola, que bueno, pues que es buen momento y buena ocasión para volvernos o para volver a hacer un llamamiento para juntarnos, ¿no? Este encuentro de radios libres, que como bien dices, va a ser en Sastraca, en Portú, pretende ser un encuentro lúdico festivo para ponernos al día y conocernos entre los diferentes miembros actuales de las radios libres, ver en qué punto estamos con los diferentes proyectos y tratar diferentes temas importantes, ¿no?, para las radios que participamos y que estamos en esta gran empresa, digamos, de la comunicación libre. Has mencionado un poco pues problemas, bueno, problemas o tendencias o como quieras llamarlo, un poco en el mundo de la militancia. Cuéntanos un poco en exclusiva las radios libres, o seguramente habrás tenido ocasión de charlar con personas que han andado en este mundo, y cómo crees que está este mundo en este momento, en qué momento se encuentran las radios libres, cuáles son los principales problemas que enfrentan hoy en día. Bueno, problemas de lo más diversos, oportunidades de mantenernos en esta tesitura tan compleja de la comunicación hoy en día, pues también hay, digamos, grandes oportunidades a las que hay que echarle imaginación y entrega, ¿no? Pues hoy en día la radio, o sea, la radio por FM, digamos que ya es un medio que está sobre todo, la audiencia sobre todo se va a las radios generalistas, ¿no? Entonces, pues, y aún así hay cada vez menos gente que escucha las radios, por desgracia, y vamos, muy a nuestro pesar, ¿no? En una sociedad en la que, pues bueno, tanta gente que antes podía participar en radios porque consideraba que no había maneras de expresarse libremente y tal, pues mucha gente llegó a considerar que las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, etcétera, que eran un medio estupendo para trasladar inquietudes, ¿no? Y entonces, pues, se fue abandonando poco a poco esa necesidad que de contar con medios propios, no sujetos a intereses económicos, empresariales o políticos, ¿no? Entonces, pues, la gente, pues, se fue desvinculando. Entonces, pues, entendemos que hay que darle un empujón, que la radio está viva, las radios libres son un medio de comunicación propio, en el cual podemos protegernos de injerencias y trasladar el mensaje de los movimientos sociales y de tantas otras personas y colectivos que funcionan, ¿no? Sin tener que pasar por ese filtro que ensucia todo, que son las redes sociales, ¿no? Que parece que mucha gente piensa que es el único camino para poder transmitir información, ¿no? Pues desde la radio decimos que no, que consideramos que tenemos que reforzar nuestros medios y no solo utilizarlos, sino digamos, extenderlos, extender su importancia. Siguen cumpliendo un papel, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el futuro, entonces, de las radios libres? Bueno, el futuro no es fácil para nadie. Y desde luego que el futuro dependerá de lo que seamos capaces de hacer en el presente. No podemos aferrarnos a los grandes logros del pasado, sobre todo cuando ha habido una línea descendente. Y lo que hay que hacer es, pues eso, acordarnos de lo que en el pasado se ha conseguido, reforzar el presente y asegurarnos el futuro. Y desde luego, actuar con confianza y con el convencimiento de que lo que hacemos es importante y es fundamental mantenerlo con buena salud. Muchas veces también han cumplido las redes líderes un papel un poco digamos, formativo, ¿no? Pasa mucha gente al final por las radios libres, que colaboran, que hacen programas, que hacen otro tipo de cosas. Y bueno, sirven muchas veces también un poco de puerta de entrada a mucha gente al mundo de los movimientos sociales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. En nuestro caso, bueno, yo por la experiencia que he tenido en Lirola, que han pasado cientos de personas, a las cuales pues he conocido una parte, a otra no, pero desde luego que ha sido también una escuela de vida para mucha gente que pasaba simplemente pues porque tenía pues el interés lúdico y ha conocido otras formas de organización y de vida, pues que les han cambiado. Entonces, pues de ahí les han cambiado para bien, quiero decir. Entonces ahí está claro que, y es algo que yo siempre suelo destacar, de que la gente que ha pasado por una radio libre le ha marcado y ha habido un antes y un después. Pues esperemos que toda esa gente que ha pasado por alguna radio libre alguna vez en su vida, ¿no?, esté al tanto de estos eventos. Para ello, si podemos colaborar mejor difundiendo esta información. Y para esas personas que tengan interés, que hayan pasado o no hayan pasado por una radio libre, o que escuchan radios libres, o que les interesa el mundo de la comunicación libre, ¿qué es lo que habéis preparado para este fin de semana? Cuéntame un poco. Bueno, vamos a ver, o sea, voy a adelantar de momento las radios libres que se van a sumar y que van a estar acompañándonos en este gran evento, que esperemos que sea, pues eso, que sea recordado como una oportunidad y como una ocasión positiva en pro de las radios libres. Por ejemplo, vienen de Valencia, viene Radio Malva. Viene de Zaragoza, viene el Radio La Granja, Radio La Granja y Radio Topo, Ruido Feminista Radio, que es la radio online transfeminista, de Raíz Radio y Radio Almaina desde Granada, Radio Argallo desde Cantabria, Contrabanda FM y Bronca desde Barcelona, Sinchilik Irratia desde Orereta, Arrayo Irratia desde Zarauz, y bueno, pues los amigos y amigas de la 97 Irratia desde Bilbo. Robert, muchas radios que llevan muchísimos años funcionando, y otras nuevas también. Siguen surgiendo radios libres nuevas, ¿no? Que se crean recientemente. Sí, a ver, desde luego que la inquietud sigue existiendo. Las capacidades técnicas, pues evidentemente son un freno para las radios que para emitir por FM, pero no así como para las radios que se orientan hacia la emisión en streaming o en formatos podcast, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego que eso facilita mucho, ¿no? La capacidad para poder emitir por FM, pues es compleja. Las radios que ya lo tenemos, pues bueno, es complejo mantenerlo, pues ya ni te cuento lo que es empezar desde cero. Entonces, pues sí, recibimos y descubrimos con alegría cómo tanta gente está enfocándose a la radio, ya sea FM o ya sea online, radio sigue siendo, ¿no? Pues es un placer, desde luego. Sí, cuéntanos un poco, pues, cómo habéis planteado este fin de semana, y aparte de, bueno, si no me equivoco, pues mesas redondas, ¿no?, para compartir información, que es un poco uno de los objetivos, ¿no?, ponerse cara y contarse un poco los funcionamientos propios, las experiencias, ¿no?, compartir experiencias, aparte de, luego, pues el aspecto lúdico del asunto, que por supuesto tiene que haberlo también. Sí, desde luego. Bien, pues bueno, lo que te comentaba al principio es que, bueno, queremos que esto sea un encuentro, digamos, cercano, familiar, en el cual, pues, podamos las diferentes radios, pues, trasladarnos nuestra situación, como en qué momento nos encontramos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los obstáculos que encontramos, etcétera. Entonces, pues va a haber una serie de asambleas, bueno, asambleas, unos, digamos, unas tertulias que vamos a en las que vamos a plantear una serie de temas, como son, por ejemplo, el tema de la del temas legislativos, temas técnicos. Algunas radios como Radio Malva nos van a trasladar, pues, algunos problemas que han tenido legales, que parece ser que han sido felizmente resueltos. Entonces, pues bueno, hay una y luego, pues, aparte de esas tertulias que nos puedan dar una digamos, una radiografía de cómo estamos de salud, pues también vamos a hacer en radio en directo. También va a haber momentos vamos a hacer una emisión en directo que se va a transmitir a través de Irola Irratia, y bueno, pues en el que nos podemos encontrar en nuestra salsa, que aparte de hacer asambleas también nos gusta hacer radio bastante, además. Entonces, pues eso, luego tendremos el concierto que va a ser el sábado a las a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, pues con tres bandas que son Birkit, que hacen un post-rock de lo noventero, Bark, que mezcla, pues eso, es una mezcla entre clasicismo y post-punk, bueno, esto ya sujeto a interpretaciones, y luego también Adur, que hacen una combinación entre punk, techno y bueno, y todo lo que hay entre una cosa y otra. Con lo cual, pues bueno, interesante sin duda y recomendable totalmente, porque además la entrada va a ser a la voluntad. Es algo que Sastraka Gaztetxea pues hace, lo tiene como método habitual, que no se paga una entrada, sino que se paga a la voluntad. Entonces, pues bueno, es una fórmula que en Irola Radio nos gusta, la hemos utilizado en otras ocasiones y bueno, realmente sale bien, ¿eh? Sale bien y las personas aportan lo que consideran, con lo cual, pues todo el mundo contento. Nos renta. Sí. Pues, Robert, no sé si quieres añadir algo más. Pues, no, nada más, creo que lo he dicho todo. Hostia, así que nada, te agradecemos mucho que hayas compartido esta información aquí con tus compas de la Roguita Mesa Espirratía para soltar la olla. Y bueno, esperemos que disfrutéis mucho del fin de semana y bueno, que se acerque mucha gente a disfrutar, a conocer el mundo de las radios libres más de cerca, y esperemos que tenga un futuro muy largo este mundo nuestro. Eso es. Pues me eskerrik asko, la Roguita Mesa Espirratía y a la Bedi, la verdad que es un placer y esperamos veros por allí y que nos sigamos encontrando en muchas otras ocasiones. Venga, agur. Un placer, agur. Agur, agur.